Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Yo sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue terrible la ilusión que en mí tú te forjaste para luego sentir desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado ya mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños yo perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. En mí tú te forjaste para luego sentir desconfianza y frialdad en mi querer. Comprendes que mi amor burlado fue ya tantas veces que se ha quedado ya mi pobre corazón con tan poquita fe. Tú tienes que ayudarme a conseguir la fe que con engaños ya perdí. Me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar.